declaración pública al pueblo nación mapuche y la opinión pública en general. Quiñe, en primer lugar, pedir disculpas a mi gente, organización Love Reima, y quien supo ser mi afkati tantos años, ya que me siento avergonzado de la forma en que fui detenido. Una falta grave a la autodisciplina de un huaychafe de esta época. Es uno de los principios orgánicos combatir el alcohol, drogas y otros vicios dentro de nuestro pueblo. Sin ser excusa, debo confesar que debido a una serie de problemas personales en contexto de clandestinidad, no supe resolver ni buscar toda la ayuda necesaria y caí en el cruel vicio del alcohol que nos destruye desde la época del Estado, el cual me llevó a caer de forma ridícula nuevamente en prisión. Esto debe llevarnos a reflexionar más aún sobre la enajenación y el colonialismo para lograr revertirlo. Epu, 2. Dicho error no le quita el peso a la orgánica ni las love. El error lo cometí yo como persona. Todo lo construido y combatido no pierde su valor, ni tampoco me quita la condición de preso político mapuche. Soy y seguiré siendo un mapuche más que intenta lograr ser un huaychafe íntegro, militante de nuestra reconstrucción y liberación nacional mapuche. Queda en evidencia por lo mismo que a pesar de nuestra pobreza nunca transé ni me vendí, como sí lo hacen algunos disidentes que fueron de la organización y hoy gozan de impunidad, al contrario de otros que por no renunciar a nuestros principios son perseguidos por las ideas y acción consecuente. Meli, la huelga de hambre no solo busca evitar la extradición, decisión final que toma el gobierno nacional, así como el cese de la persecución política debido a que las causas en Argentina son de este tipo, delitos políticos puros, debido a opiniones políticas, sino lograr redimirme frente a mi pueblo por el error cometido y lograr reposicionar las huelgas de hambre de manera seria, porque por distintas causas han perdido legitimidad. Decidido a llevar a las últimas consecuencias no como panfleto, sino en realidad. Morir luchando es un honor para un luchador, como así también es principal demanda territorio y autonomía para nuestra nación. De hecho, solo Genechen, Lofitake Nehuen, Pulonco, Alhueyem, el tiempo y la gente definirán mi camino y rol como lonco de forma íntegra. Al final, ninguna persona en esta vida es eterna ni imprescindible. Nadie queda para semilla. Lo único que continúa es el territorio, cultura y pueblo. Cayu, 6. Por lo mismo, la principal demanda y discusión política es territorio y autonomía para reconstruir y liberar nuestra nación. Como organización autonomista y revolucionaria mapuche, hemos definido una línea política basada en la confrontación mediante el sabotaje y expulsión de intereses capitalistas, la autodefensa en las recuperaciones de tierra y la reconstrucción de nuestro Huifi Asmapu en dichos espacios. El Estado debe devolver todo o asumir las consecuencias. Reyes, invito a aquellas voces contrarias dentro del movimiento mapuche a acercarse al debate sano, antes de desparramar calumnias, porque la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, existe dentro del movimiento mapuche autónomo en Puelmapu, que más que una organización son conceptos. Negarlos es negar el autonomismo para posicionar al estatismo. Pura, no daré entrevistas a ningún medio porque todos tergiversan de acuerdo a sus intereses huincas. Es una decisión política de la organización para acabar con la farándula. Aelia, no rechazamos ningún apoyo, solo esperamos respeto en la línea del movimiento. Nuestras banderas fueron y deben seguir siendo mapuche. La movilización es un derecho y una necesidad guiada por la conciencia. Mari, el gobierno tiene dos alternativas: mostrar que es lo mismo que la derecha y extraditar, o apegarse al derecho internacional donde los delitos políticos no son extraditables, respetando de forma real nuestros derechos humanos. Mari Quiñe, lo último, agradecer a mi organización, la Resistencia Ancestral Mapuche, y a la CAM en Gulumapu, como a todas las LOF, militantes, mapuche y huenui, que me resguardaron y acompañaron en la clandestinidad, sobre todo a mi afkasi, por tantos años de firmeza. Llamar no solo a continuar el combate por recuperar el territorio, expulsando al gran capital, sino a luchar con más fuerza contra el alcoholismo y los nuevos vicios huinca que nos imponen. Las drogas son un flagelo que viene instalándose en nuestra juventud y hay que enfrentarlo. Solo una juventud lúcida y consciente podrá combatir íntegramente al huinca cañeche. En el movimiento no hay lugar para drogas, tranzas, yanaconas ni tendencias contrarrevolucionarias. A seguir combatiendo el verdadero enemigo, que es el sistema capitalista y el colonialismo. Territorio y autonomía para la reconstrucción y liberación nacional mapuche. Nehuentun Epo Huaychafe. Huiñorof Mapuche Nietoain. Huiñor Norhuaychan. Deumayain. Remiachi Norcheyem Reque. Marichihuau. Facundo Yonehuala. Preso político mapuche de la Resistencia Central Mapuche. Pabellón 5, Unidad 14. Estel. Huelhuiñimapu.